se basa en eso. Quieren minimizar los colegios grandes. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, los colegios pequeños que no tienen paralelos del A hasta el E, A y B nomás tienen, están sumamente tranquilos. ¿Por qué? Por la situación de que su cantidad de estudiantes en su estadística les da tranquilamente, les acepta el sistema en un curso con 20, 22 alumnos. Les acepta uno, dos paralelos a los colegios pequeños y no están afectados en ninguna manera. Pero cuando ya tiene un colegio de 1 a 3 o a 4 hasta 5, como nosotros tenemos 5 paralelos, ya no es el mismo manejo, el sistema bloquea, ¿no? Entonces en ese aspecto tendrían que, cada curso del A al E, por ejemplo, tendría que tener 33 hasta 35 alumnos en cada curso. Entonces, para cualquier situación en sistema, el profesor tiene que, o el director tiene que meter la cantidad de los alumnos posteriormente, respaldando los nombres, las planillas de los cursos, y recién puede, le da paso a que los profesores vayan a acceder a diferentes situaciones. Si no tienen esa cantidad de alumnos en los cursos, por ejemplo, nosotros no tenemos, estamos en ese grave problema. Tenemos en los primeros cursos tal vez 30, 33, en los E's, en los D's tenemos hasta 25, 27 alumnos, y eso ya no nos acepta el sistema, ¿no? Entonces ese es el CICEP, más o menos el plan nuevo de estudios, está en contra de los colegios grandes. A eso ya con eso nos dice que el E, el D desaparezca prácticamente, que se una al A, al B, al C. Y pero vean la realidad, señores padres de familia. Nuestros cursos, nuestras aulas no tienen esa capacidad de... el ambiente no es grande, ¿no? Ese aspecto está muy molestoso para nosotros los padres de familia. Entonces el director nos está explicando, los profesores nos van a dar un poco más a entender, y por favor vamos a tener que tomar algún acuerdo para pronunciarnos también como colegio grande. En el Distrito 8, por ejemplo, nosotros somos el primer afectado, como somos el colegio más grande. Después está el Atipiris y algunos colegios como el 25 también. Muchos colegios están tranquilos porque son pequeños. El lado de Ventilla, por ejemplo, apenas recién se están iniciando y están tranquilos. Entonces, eso quisiera que tomen muy en cuenta, queridos padres de familia, para posteriormente también hacer uso de la palabra y poder respaldar de alguna forma a las federaciones que están ya peleando contra ese nuevo plan de estudios, para que esto se quede sin efecto o que se anule, ¿no? Porque el ministro o a sus personeros dicen, aunque lloren, aunque chillen, aunque zapaten, igual tiene que ir este plan de estudio. El CICEP va a imponer a los directores, si no vamos a sancionar, así quieren imponer eso. Entonces eso está muy mal para nosotros. En ese sentido quisiera que entiendan un poco más. Posteriormente quisiera un poquito, ya que el tiempo nos apremia, quisiera referirme al tema de la denuncia. Hemos tenido una denuncia en la prensa escrita, en el Alteño, para ser específicos. Vamos a tocar, entonces ya no me refiero mucho, ahí vamos a debatir. Posteriormente, queridos padres de familia, hay un tema que siempre nos tiene inquietos o un poco preocupados, es el tema del refrigerio o el desayuno escolar en turno de la tarde. En turno de la mañana sabemos que muy bien está manejándolo el director, según la lista, se va a proceder en la misma situación, pero en turno de la tarde ya no hay cómo seguir ese sistema, es más difícil, ¿no? Entonces, ya que tenemos muchos profesores que pasan con diferentes cursos, no hay cómo, es difícil el control. Los papás, el año pasado hemos intentado, pero no se ha podido tampoco concretar esa situación. No sé si podremos tener una persona fija de la base para que venga y departe el desayuno escolar a un horario determinado, y posteriormente tendríamos que pagarle algún bono de servicio, ¿no? Entonces, eso quisiéramos, queridos padres de familia, que también vayan pensando y determinemos, ¿no? Porque hasta ahora nosotros nos hemos estado turnando, ya que somos tres nomás en la junta, estamos turnándonos un día yo, un día doña Lidia, un día doña Ana, después un poco ya nos hemos cansado, la señora Verónica también, don Julio, nos están colaborando de alguna forma, hasta el director tiene que alguna vez participar. En ese sentido estamos hasta ahora aguantando, pero tenemos que tener, la alcaldía nos exige, los supervisores que vienen del desayuno escolar del municipio, nos exige que haya una persona mayor y única para el desayuno, para el reparto de este refrigerio. Pero hasta ahora no tenemos, quisiéramos ahora tener ya una persona para que se haga cargo, porque es nomás, hay que dedicar un poco de tiempo y a diario, ¿no? Entonces, eso quisiéramos escucharles también posteriormente su opinión, queridos padres de familia. Después, eso es lo que yo puedo aprovechar, el valioso tiempo que me da el director. Posteriormente también, de repente podemos mostrar, aprovechando el paso de la dirección, de repente no voy a poder ya participar más, porque va a ser más con los profesores. Quisiera también rogar, ¿no?, a los papás, a las mamás, asimismo, tengamos un marco de respeto. Tampoco estas reuniones no se llevan tan seguidos, ¿no? Entonces, siempre también hay que tenerle un marco de respeto hablando con los profesores. Si vamos a hacer una observación, tenemos que también hablar con nombre, porque generalizamos y hay veces también, tenemos muchos profesores buenos. También tenemos, lastimosamente, hay uno que otro que son malos. Entonces, hay que hacerle la respectiva observación, de repente, indicando más específicamente. Solamente eso, para terminar, a la exigencia de la materia de educación física, no queremos postergar más, porque nosotros también queremos que los papás se enteren, vean de que se está aportando, se está apoyando con lo que se puede también, ¿no? Entonces, nos han hecho llegar, en la asamblea les he indicado una notita de requerimiento de materiales de apoyo de la junta hacia la materia de educación física para las actividades deportivas de los profesores. Es lo cual ya vamos a hacer la entrega con un pequeño detalle. Los cuales son los balones que hemos comprado para los estudiantes de la tarde, básquet, también tenemos de voleibol, ponchillos también vamos a entregar a los profes, vamos a entregar balones de voleibol, ya para los estudiantes de la tarde, fútbol de salón, y también tenemos balones de fútbol. Nuestro alcance no, tampoco tenemos mucho, pero hemos querido aportar, porque también es necesario, no tenemos muchos balones para que los jóvenes practiquen, hagan su actividad deportiva, y es por lo cual a su solicitud estamos respondiendo con un 80-90%, excluyendo los parantes que se han perdido, porque eso ya hemos tratado, yo creo que tiene que ver algún responsable, ya se ha indicado a la persona también. Entonces, son, en este caso son 9, 8 balones de básquet, 8 balones de voleibol, 6 de fútbol, 6 de fútbol de salón. Un juego de ponchillos, eso es lo que se está entregando. Al profesor Ferland, por favor. Y al profesor Jorge, entonces, posteriormente lo vamos a inventariar un pequeño detalle para que también no se pierdan los balones. Y de la misma forma vamos a entregar el turno de la mañana también para la misma actividad. Con eso yo termino mi participación y queridos papás, madres de familia, cuidado también, ¿no? Muchos me decían el año pasado, muchos piden cuota para los balones, ¿verdad? No sé, ¿no? Entonces estamos aportando los de la Junta con los fonditos que tenemos para la educación física. En turno mañana vamos a hacerlo de la misma forma el día de mañana. Gracias, querido director. Vamos a darle un fuerte aplauso a don Irineo, a la Junta Escolar, por este gesto, por este apoyo a la asignatura de Educación Física. Queridos padres de familia, el tiempo es oro, rápidamente se van los minutos y queremos escuchar las palabras de los padres de familia con respecto. ¿Hay apoyo para que el nuevo plan de estudios se aplique o no se aplique? ¿Va en perjuicio de nuestros estudiantes? Y respecto al asunto del desayuno escolar, también esos dos puntitos quisiéramos ceder la palabra a los padres de familia para ir concluyendo este punto número 2. Pasamos a lo más importante, al punto número 3 seguidamente. Papá, ¿algún papá, por favor? Pase, don Johnny, eso es, así me gusta, usted rompe el hielo. Buenas tardes, señor director, buenas tardes, profesoras, profesores y junta escolar, cuerpo directorio. Y buenas tardes, padres de familia, madres de familia. Mi inquietud me lleva, mi persona, siempre apoyando al colegio y aportando las ideas críticas también, ¿no? Y, señor director, profesores, tal vez mi sugerencia es válido o no es válido, ¿no? Creo que quisiera aportar esta idea. Señores profesores, señor director, ¿por qué no puede hacer el día sábado como nosotros estamos entrevistando por primera vez que yo los veo aquí los profesores, las profesoras? Ya, debía ser en coordinación con Junta Escolar los días sábados de mediodía para debatir estos puntos muy importantes. No, a los padres de familia nos interesa mucho, porque ante la reunión general, bien claro, se ha dicho, aquellas mamás, yo atentamente he escuchado los informes, las quejas, todo, porque en la universidad dice que no saben nada, vuelven aquí, en ese sentido nos han informado, ¿no? Entonces, de esa razón yo creo que se ha llevado esta reunión. Entonces, debía ser el día sábado, porque mayoría de los papás trabajan. Ya, señores profesoras, profesores, porque no tienen tiempo, hasta yo mismo, en afán de conseguir algo para la familia, ¿no? En ese sentido, otros papás también trabajan. Las mamás igual, los días sábados disponemos el tiempo, ¿no? Para escuchar todo. Necesitamos muchos, mira, lindos puntos ahí, ¿no? Viendo a estos puntos yo me refiero. Entonces, en el cual también Junta Escolar debería, digamos, coordinar con director. Y diría ser día sábado, porque tal vez ahora estamos llevando, pero me estoy adelantando para posteriores. Yo creo que es necesario para entrevistarnos que profesores ahorita me he entendido que profesores hay malos, buenos, ¿no? En realidad es así, es porque nos importa en la física, en la química, historia, ¿ya? De eso se ha tratado anterior reunión, bien claro, hay que decir de frente, no hay que hablar de atrás, ¿no? Entonces, aquellos dos, tres mamás han hablado porque han ido a la universidad y han regresado, así hemos escuchado los informes. Yo quisiera que pronuncias mamás también, tal vez no estarán aquí, pero tal vez no tienen tiempo. Sería por decir, la Junta, digamos, hace rato ha dicho, señor, hay 200 fichas ahí. Entonces, yo creo que nos reparte también, pues, como mayor respeto, que nos reparte fichas. Ya que no, al curso yo creo que es un poquito mal también, para mí, entonces sería mi aclaración, señor director. Ya, ¿algún otro padre de familia? Pase, por favor, pase, pase, señora, pase. No nos vamos a desviar, solamente el apoyo al CIGEP. Buenas tardes, señor director, y así también a las profesoras y profesores y padres de familia, madre de familia. Sí, yo quisiera apoyar para que dé más, más horas para que estudien los niños, ¿no? Porque está muy retrasado en este colegio, tal vez tenía 24 ya salido de la promoción, pero las materias que ellos tenían que aprovechar no han aprovechado y ahora están pataleando con química, física, biología, matemática. Esas cuatro materias es lo más importante para la universidad. Pero los estudiantes no saben aprovechar, más se dedican en tomar, en hacer cosas malas. Para eso somos padres de familia nosotros, papá, mamá, tenemos que tener un control muy estricto para nuestros hijos. ¿A qué hora tienen que llegar? ¿Qué hacen en la calle? De la casa ya no tiene que salir, tiene que preocuparse en estudiar. Tenemos que hacer entender de a buenas a nuestros hijos. A veces pues, nosotros agarramos aquí cosas a malas, queremos hacernos obedecer, pero sin embargo nosotros quedamos en otras cosas. Con eso nos echan las caras también, no varias familias que he visto llorar así. Pero padres de familia tenemos esa responsabilidad de educar a nuestros hijos, a enseñar, saludar a un mayor, a un profesor, pero yo no he visto. Hay veces, pues, sí, los profesores son buenos, algunos no tienen educación también, pero ellos son los autores que tienen que educar en el colegio, en la escuela. Sin embargo, no he visto yo muchos profesores, tal vez se han equivocado y ahora tal vez se van a reflexionar, ¿no? A los alumnos, en bromas de su apodo los llaman, no les respeta a los niños después, se juegan de ellos. Y algunos a toda mala también quieren que estudie, pero no es así con los profesores, van a disculpar, tal vez les voy a hacer denegar, yo les pido disculpas, que comprendan, que razonen con los niños. Yo siempre he sabido hablar de abuela a mis hijos haciéndoles estar, pero todos han sido educados, han salido educados de este escuela, de este colegio. No tienen problema hasta ahora ni en la universidad. Eso quiero que apoyen, ¿no? Háganse respetar las profesoras, los profesores. Ese es mi mayor reclamo. Y así también apoyo para que den más horas para que estudien. Eso sería, señor director. El nombre, su nombre, señora. Ya, doña Flora Calle, para el libro de actas. Doña Flora Calle ha participado también y me parece importante la opinión de doña Flora, ¿no? Así en un sano ambiente también pide a los profesores, por favor, también hace la reflexión a los padres de familia. Con la participación de doña Flora, yo creo que ya hemos entrado al punto número 3, análisis pedagógico y aprovechamiento de nuestros estudiantes. Queremos en ese sentido, pase por favor, señor padre de familia. Ya, tocando por favor su nombre, queremos escuchar su nombre y su punto de vista sobre el punto número 3. Señor director, señor padre, profesores, mi padre, madre y familias, sinceramente en este momento estamos escuchando nuestro informe de nuestro director y también nuestra junta escolar. Yo en este momento lamento porque descansando a sus clases de nuestros hijos. En esos momentos deberían estar pasando nuestros hijos clases. ¿Cuántos periodos se están perdiendo? ¿En qué momento van a rescatar esos periodos? Yo lamento a los junta escolar, al director, los profesores, en esta manera que nos están manejando en este colegio. Este colegio es única. Mañana, tarde, noche. Para eso debíamos tener en la mañana otra junta escolar, en la tarde otra junta escolar, en la noche nocturna otra junta escolar. No sé, en ninguna gestión no nos han manejado así, pero yo creo, yo desconozco este reunión que será, o asamblea general será, para ese sábado, en punto, asamblea general, por algo hay puntos, en forma de la junta escolar. Informe de todos los informes entre el director, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces en ese punto nos iremos enterando todos los reclamos que nos demos nuestro colegio. Entonces en la mañana, en la tarde, nosotros están nuestros hijos. Entonces en este momento yo rechazo, primera vez que estamos teniendo. El testimonio escolar, por algo ahí, nuestras juntas, ¿cuántos son? Entonces ellos debían preocuparse de esos. Esa es mi protesta, compañero, señor director. Ya, un poquito aclarando este aspecto. Yo creo que en su momento también tenemos que hablar, ¿no? Esta propuesta de una reunión para el 10, señores padres de familia, para el 10, lo hemos propuesto en una asamblea y ha habido pues apoyo, está en el acta. Si no, no hubiésemos llevado a cabo también. Entonces, no queremos ir en contra de los principios que tiene la unidad educativa de tener una asamblea única nomás entre los tres turnos también. Pero lo vamos a ir analizando. Ya, gracias también por esa observación. Si usted no nos dice, no nos podríamos dar cuenta. Ya, algunas, pase señora, pase señor, su nombre y su opinión. Muy buenas tardes, señor director. En primer lugar, voy a tomar el uso de la palabra con todo respeto a todos los profesores, también a todos los padres de familia, ¿no? Como decía la mamá que anticipaba, que se dé más horas para el estudio. Y eso también yo quisiera pedirle a los profesores. Aunque no voy a dar mi nombre, yo creo que la mayoría de los profesores me deben conocer, que siempre estoy parada en el colegio y les hago renegar a los profesores. Pero en los tiempos que he venido, siempre yo voy a tomar posiblemente tal vez una observación, ¿no? Los profesores salen del curso, está parada afuera. Y hasta mientras los alumnos que estarán haciendo de y hay veces entre ellos se encuentran, se charlan. Ese momento, ¿qué estarán haciendo los alumnos? Yo quisiera pedirle a los profesores que realmente que se ocupen de poder darle un poco más de enseñanza, ¿no? Quisiera pedirle a todos los profesores que les explique un poquito más. Hay veces mis hijos dicen, ¿no? No he entendido esa parte y pregunto y no quieren dar más explicaciones los profesores. Pero no todos. Hay algunos profesores, mis hijos también dicen, el profesor de tal materia es bueno, nos explica. Pero el profesor de tal materia no nos explica. Sabemos que nuestros hijos también se esfuerzan en hacer su tarea. Y hasta aquí nomás voy a revisar, a la próxima clase voy a revisar el otro. Pero a la próxima clase ya no quiere revisar más. No sé si las mamás tienen lo mismo reclamo o la misma cosa de sus hijos. Si eso pasara, a veces el hijo ya se desanima a hacer la tarea. ¿Para qué voy a hacer si ya no me va a revisar? Ha revisado hoy día, la próxima no me va a querer revisar. Y así estoy yo quisiera que se cumpla a los profesores, no todos, sino hay algunos que les revisan bien, pero hay también algunos alumnos que se atrasan en su tarea. Y hay veces dice, uno de mis niños decía, tuve que rogarle hasta que entre el sol para que me revise la tarea. Eso yo creo que no es atendible, ¿no, señores padres de familia? No hay paso, sí, hay que irse por chocarano. Entonces, yo quisiera que un poquito más aplique la enseñanza y la explicación. Se les da una cosa y ya no quiere explicar más. Ahí tampoco el niño no aprende mucho. Es por eso que en la universidad fallan los hijos. Eso sería en este punto palabra. Y yo quisiera pedirle a los profesores disculpas si los he observado algunas cosas. Disculpenme, quisiera que sigan adelante con la enseñanza, porque ese es el trabajo de ellos, su interés, de su capacidad de ellos. Cuando uno quiere, ama su trabajo, enseña con todo amor, con toda paciencia a los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que se aplique ese más enseñanza y más horas, que se avance las materias que se necesita en la universidad, ¿no? Eso sería mi palabra y todo. Muchísimas gracias, señora. No quieren dar también el nombre, no sé por qué, pero no tiene que haber temor, queridos padres de familia. No tiene que haber ningún temor. Don Benito, pase por favor. Hay uno, dos padres de familia que quieren participar también. Y luego, sobre estas observaciones que hacen los padres de familia, los profesores también tienen que tomar la palabra. Primeramente, señor director, junta escolar, profesores, señores padres de familia, muy buenas tardes. La verdad, un poco asombrados, ¿no?, de ver esta reunión. Yo también un poco asombrado que jamás hemos hecho una reunión, ¿no?, con los profesores, jamás. Yo que he estado, creo, 3 años, no me acuerdo, en una junta y nunca lo hicimos. Pero es necesario, yo creo que es muy necesario. Y me parece bien, sí, sin cortar la opinión de algunos padres de familia. Bueno, la opinión que yo quiero, ya que estamos en este análisis pedagógico de aprovechamiento, solamente pedirles a nuestros queridos profesores, que son un equipo muy perfecto, han sido buenos profesores, yo los conozco, hay muchos muy buenos, pero creo de aquí a 2 a 3 años esto ha bajado. No sé en realidad por qué. Hay profesores muy buenos y había unos cuantos que hacían renegar, eso sí es cierto. Pero hay que analizar, señores papás, ¿por qué está pasando esto? ¿Tendrá la culpa el director? Yo me acuerdo con el profesor Carlos, ¿cómo era la situación? Era muy diferente. Nuestros hijos andaban bien, no había mucho problema. Las cosas eran muy serias. ¿Será el director? Hay que analizar. ¿Será la junta escolar? ¿Serán los profesores? ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Serán los papás o serán los hijos? Entonces hay que identificar problemas, señores papás. La verdad, yo estoy muy, muy alarmado, ¿no?, de esta situación, por las cosas que están pasando. Sí, de haber indisciplina hay, señores papás, hay. ¿Por qué? Yo vivo allá al frente, de allá de la ventana, se ve el colegio. Veo, hay muchachos, ayer justamente, ¿no?, de la ventana andaban gritando palabras obscenas a nuestros hijos. Yo veo a los que se escapaban, igual yo los traía aquí, ¿sabe el señor director? Palabras que ni conocemos, pues. Ni saben los muchachos qué es la palabra. A ver, yo, como estamos entre mayores, yo tengo pelos en la lengua, ¿qué quiere decir peda? Carajo. Y afuera, ¿no?, a la calle, eso es lo malo. Entonces algo está pasando. Necesitamos ajustar desde acá del colegio a nuestros hijos, ¿ya? Entonces, ¿por qué nuestros hijos estarán así? Yo creo que falta mucha disciplina acá. También los padres somos culpables. Por ejemplo, luego en un punto les voy a contar lo que me ha pasado a mí como padre. Ya, les voy a contar lo que me ha pasado, es una experiencia muy cruda, pero lo estoy afrontando. Lo que necesitamos, señores profesores, como padre voy a hablar, necesito pedirles, por favor, uno, yo quisiera que eliminen las láminas educativas. Ay, no son todos, yo conozco a nuestros profesores, los conozco bien, no son todos, pero hay algunos que para completar la materia, no sé si acabarán o no todo el programa que tienen, se van a comprar lámina y lo hacen. Se van a comprar lámina, de ahí lo van a copiar. ¿O no, señores papás? Eso sí. Eso yo quisiera pedirles. Hay veces las láminas están erradas hasta sus conceptos. están dadas algunas láminas, y ustedes, señores profesores, saben, ¿no? No son como debería de ser. Yo quisiera que el profesor dé su concepto. Para eso es el profesor, es el padre de nuestros hijos. Esas láminas deberían de eliminarse. Antes no había esas láminas. Yo andaba revisando algunas láminas, son conceptos a veces erróneos. Y en el examen hay otra pregunta. Otro problema es el famoso internet. ¿Sí o no, señores papás? ¿Miento? No. El famoso internet, de dar las tareas en el internet, es muy peligroso. ¿Por qué? Nuestros hijos no van pues directamente a hacer la tarea. El internet es amplio. Pides lo que sea, puedes pedir en el internet y te aparece. Ahora, hay algunos conceptos también en el internet que no están pues aprobados, no están revisados. Yo puedo poner mi concepto al internet, igualito van a copiar, porque es copiar y pegar. Eso es. Entonces yo quisiera pedirles, por favor, que las cosas, el tema tiene que ser amplio, pero el profesor es más inteligente. He visto este último, he visto cuadros sinópticos. He visto esas cosas. Entonces creo que hay un avance. Yo quisiera pedirles, por favor, que de los internets y de las láminas, que no sea muy amplio, porque el alumno ya no estudia, copia y pega, lo arregla su trabajo práctico, ya está presentado. Pero no se da la molestia de leer, porque es largo. Y los temas, queridos profesores, no tienen que ser largos. Hay profesores que hacían conceptos básicos y todo era bien desarrollado, corto, y el alumno aprendía. Pero ahora, como es largo, tienen que hacer la tarea toda la noche. Como es largo, a la final no van a entender nada, solamente por cumplir el cuaderno y presentar. Entonces creo que esas cositas debemos de mejorar, yo creo. Y nosotros como padres, hay veces con la ignorancia, ¿no? Discúlpeme, yo puedo ser otro papá. No sabemos, para nosotros que tenga un cuaderno, que tenga todo, estamos felices. Pero no es así. Lo poco que hay, que esté bien aprendido, eso es lo mejor. No es que tenga todo el cuaderno, pero que tenga bien resumido y que sepa el estudiante. Por eso es la falla en las universidades. Priorizar, ¿no? Perdón al profesor Alex, le voy a contradecir. El pénsul de las universidades está en todo lado. Hasta en la ceja está el pénsul de las universidades, ¿o no? ¿Sí o no? Aquí está un peso de pénsul, ¿qué materias entra? Está. Hasta para hacer negocio está el pénsul. Perdón, profesor Alex, yo lo respeto mucho, un buen profesor también. Está el pénsul, no es que no les quieren dar. Cada papá de secundaria, ¿qué necesita el hijo? ¿Qué necesita aprender? Casi 5 cosas básicas. ¿Qué dicen? Hasta en la radio dicen. Se dictan cursos de mate, física, química, geografía. ¿Para ingresar a dónde? Anapolo, escuela básica de policías, para ingresar a la UMSA, a la carrera de medicina, a la carrera de enfermería. Y ahí está el pénsul de estudios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que exigir? ¿Qué tenemos que hacer, queridos profesores? Apoyar más en esas ramas. Nos tenemos que enfocar en esas ramas. Yo quisiera, como padre, pedirles, por favor, señores profesores, que nos abocemos, que pongamos más énfasis en esas materias. Ahora, que nos quieran, si nos cortan esas horas, no van a aprender. Van a necesitar más resumen de lo que estamos pidiendo, no van a aprender. Y nosotros, creo, como padres, tenemos que declararnos en estado de emergencia. No permitir que se corten esas horas, no se puede. El profesor de especialidad es de especialidad, pues no puede dictar otra materia. Si es de física, es de física. ¿O no, señores papás? Yo, por ejemplo, no me puedo, si yo soy, enfermero, no me puedo meter a ser arquitecto. No, no puedo construir una casa. Entonces, cada cosa en su lugar. Entonces, como padres de familia, nos declararemos en emergencia. Y si hay que salir, hay que salir, pues. Creo que un poquito nuestro colegio ha dormido en esta situación. Falta alguien que se pare los papás, y así vamos a andar bien. Solamente eso, señores papás, y hay que identificar la verdad, ¿quién está fallando? Hay veces los papás fallamos, eso es verdad, y luego les voy a contar una situación que me ha sucedido a mí también, ¿sabe, señor director? Y muchas gracias, señor director. Gracias, don Benito. Tal vez alguna mamá. Unas tres participaciones más para dar el lugar a los profesores. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes, señores profesores y papás y mamás. En esta tarde yo les felicito. Es verdad, tiene que cambiar, ¿no? Para nosotros. Tal vez decía un papá, ¿por qué? ¿Qué es esto? Hay veces tenemos que sacar también nuestro tiempo. Así para poder conversar. Hemos escuchado reclamos que hay. Nos guardamos, no podemos. Los días sábados, cantidad de gente y no están los profesores. Tal vez no pueden sacar también tiempo. Ese día nomás también ellos tienen libre para poder estar con su esposo, con sus hijos. Entonces, ese es el motivo. Tal vez no va a ser seguido. Tal vez tantos meses, un día, una tarde estamos sacando, ¿no? Tenemos que entender, para mí es bien, para poder reclamar. Hay veces no hay tiempo para venir también. Yo no vengo. Yo digo a mis hijos, ellos tienen que aprender, ser responsables. Y cuando van a ser grandes, ¿cómo van a vivir, pues? Entonces yo les dejo, yo no voy a ir. Si un día me llama el profesor o el director, algo ha llegado, guay, ese día va a ser para vos, un gran día, le digo. Entonces, así han salido, yo creo que algunos profesores también conocen mis hijos, están en universidad, ya están por salir, ya, y los que están últimos están dos ahora todavía. Entonces yo digo, tienen que saber, hay veces decimos, ¿por qué estamos parados, perdiendo tiempo? Tanto tiempo tendrán las mamás, digo. Nosotros enseñamos a los hijos, ellos tienen que saber obedecer a los profesores también a los alumnos. Yo eso, en eso yo me marco, ¿no? Entonces, casi yo no tengo mucho problema. Si no presenta su problema, si no pasa su problema, pero al año yo no te voy a poner. Yo le digo, ¿cómo yo vas a estar? Si no quieres estudiar, yo me ves como estoy, así vas a estar. Tu problema, yo te estoy dando todo, así que tienes que saber responsable. Desde chiquitita hasta ahora, casi están bien nomás. Yo no me quejo y les digo, sigan adelante, señores profesores, señor director. Y lo que decía que ya es corto de las enseñanzas, eso sí me molesta. ¿Quién puede ir? Así todito vamos a ir a hablar. Ellos nos han informado, han ido. Él es nuestro voz, nuestra boca. Yo quisiera rogar que puedan nomás reclamar. Si alguna cosa hay que salir o hay que ir, iremos. No puede ser así como decía don Benito, ¿no? ¿Cómo un carpintero puede ser albañil o puede ser panadero? No, uno sí tiene profesión, eso nomás siempre. Así nomás siempre tiene que ser la enseñanza. En eso va a aprender más. Si es que va a estar metiendo uno y otro, ya no va a poder aprender el hijo. En eso sí, yo estoy molesto. Yo quisiera rogarles que vayan a hablar bien y que defiendan de nuestros hijos. Y si hay caso, los papás de verdad saldremos. Tampoco se puede aprobar cualquier cosa. En este tiempo todo ya están queriendo meter políticamente también. Esto tiene que ser así, aquel tiene que ser así, aquel. Nosotros también veremos, es bueno o no es bueno, así para poder apoyar y aprobar. En vano dice, suma camaña, vivir bien. Hay veces no hay eso. Veremos, a ver, acá es así. Ahora es buen estudio. Los bolivianos tienen que ser buenos estudiantes, buenos, que este dice. Ahora sí está quitando horarios, así quiere ya unir tantas. ¿Cómo ¿cómo va a aprender 40, 35? No, no puede. Más bien tiene que ser más enseñanza. Yo eso no más puedo pedir. Gracias, señor director. Muy bien. ¿Algún padre de familia más? Por lo tanto, ya que quisiéramos el apoyo, señores padres de familia. Vamos a hacer un pronunciamiento en el sentido de que este plan, este nuevo plan de estudios, va en contra de los estudiantes, va en contra del recorte también de las horas de los profesores. Por lo tanto, voy a pedir que firmemos, por favor. Vamos a hacer un documento que les reclamo también en ese entendimiento. ¿Estaría bien, señores papás? ¿Estaría bien, señores padres de familia? ¿Apoyarían? Muy bien, entonces, doña Lidia, por favor, Estito, hágamelo firmar, tenemos, pase unas hojitas a los papás, pongan su nombre y su firma, por favor, y nosotros vamos a hacer la representación con la junta escolar a los niveles que correspondan también. Gracias. ¿Algún padre de familia también quiere participar? Me gusta escuchar esas observaciones. Por ejemplo, cuando es periodo de CAM, el profesor se queda charlando por ahí. Entonces, eso están escuchando los profesores. Al escuchar eso, entonces, es mejor aprovechar, es mejor estar con los estudiantes. Cuando dice una mamá que no le quiere repetir lo que no ha entendido, más bien el profesor se molesta, entonces están escuchando los profesores. Entonces, las mamás también no se están inventando. Eso ayuda a un cambio de actitud de los profesores. Eso es lo que estamos buscando. Sobre lo que decía don Benito, ¿será la culpa del director? Creo que es la culpa del director. Es el culpable de todo. Me estaba queriendo echar la culpa. Pero, vean, es un problema integral. Hay que luchar todos, hay que apoyar todos, señores papás. Si yo estuviese mal, soy el primero en dar un paso al costado, señores padres. Por eso justamente hemos hecho esta reunión. Por lo tanto, algunas versiones más, señores papás, algunos reclamitos directos así, de observaciones, y luego los profesores también se van a defender. Bueno, quisiera recalcar, complementar unas cuantas palabras más. Yo tengo un reclamo del profesor Segovia. En matemáticas dice que tengo en el curso 4C. Ese me reclamó mi hijo. Si hay reunión, mamá, vas a reclamar un poco para el profesor Segovia, porque en matemáticas no nos hace entender bien, me dijo mi hijo. Ese reclamo tengo, señor director. Y así también, cuando se atrasan los alumnos, no quisiera que le haga parar en la calle. En la calle lo cierra la puerta, ya no puede estar. ¿Dónde más va a ir a dedicarse a tomar en las plazas, a pasear, a pelear en eso? Si se atrasan, métanlo al patio, ciérrenlo en un lado, no importa, aunque un periodo, dos periodos va a perder, será como cómo será la regla de los profesores. Ese tengo reclamo, señor director. Eso sería. Lo que ustedes me han indicado en la asamblea, de que ya no se queden allí dos periodos, sino un periodo. Entonces, eso también estamos cumpliendo, ¿no? Así, en forma saludable, la señora hace una observación, el profesor Javier está tomando nota también. ¿Algún papá también quiere participar? Ya las horas nos están, tenemos ya va a ser las 6. Los profesores, señor papá, usted quería participar, sí. Pase, por favor. Muy buenas tardes, señor director, señores profesores y señores padres de familia. Yo tengo un reclamo, como decía el anterior papá, mencionaba sobre las láminas y sobre los trabajos en internet, porque yo quisiera rogar a los profesores que un poco más de paciencia y comprensión con los jóvenes para inducir a la educación, porque a veces el alumno está buscando en internet, está tratando de investigar, de averiguar de qué se trata un tema. Entonces yo rogaría más a los profesores dar más enseñanza y más paciencia, señores profesores. Y también el internet es verdad que también lleva a malos caminos, y esos trabajos en grupo también, señor director, yo quisiera tener un poco de reclamo. A causa de eso los jóvenes también ya se quieren dedicar a otra situación, porque es un poco peligroso en una casa que se reúnan a hacer un trabajo práctico o en una plaza. Eso sería mi exploración, señor director, al punto. Muy bien, ahora sí, vamos a, de aquel sector de profesores, un representante de este sector, también de este sector, profesores, por favor, vamos respondiendo algunas cosas sobre el aprovechamiento. Tenemos 10 minutitos, por favor, colegas. Profesor Osvaldo. Señor director, señores padres de familia, aquí los colegas presentes, tal vez también hay estudiantes por ahí. Soy parte de la comisión pedagógica, que creo que velamos nosotros todo lo que es, la comisión vela la parte pedagógica de todos los estudiantes, de los padres de familia inclusive, ¿no? Tenemos aquí, voy a partir de esto, tenemos un plantel docente que a principio de año el director ha posicionado, todos normalistas primero, han entrado, normal, todos, ninguno hay, no hay interinos aquí en el colegio. Dos, el 80% les puedo asegurar que todos tienen licenciatura y todos trabajan también muchas veces en otra institución que son superiores. Entonces tratamos de dar esa educación que se tiene a nivel de institución grande también a nuestros estudiantes del Colegio España. Y así lo tratamos desde mi persona. También lo ha dicho el profesor Alex, todos participamos también, absolutamente todos, voluntariamente obligados en el Profocom, ¿no? En la profesionalización de maestros hacia la licenciatura. Tienen que tener doble, algunos dos o tres docentes que están haciendo aquí su maestría correspondiente, estarán haciendo otros sus doctorados, o sea, hay. Pero eso de decir de que es licenciado, maestro normalista, hay que demostrarlo ¿dónde? En el aula, ¿sí o no? En vano podemos ser grandes doctores, licenciados, máster, tener todos los títulos, pero lo tenemos que demostrar en el aula. El estudiante tiene que reconocerlo y aplaudirlo de esa forma. Y muchos padres de familia, muchos estudiantes que han salido de aquí del Colegio España, lo han hecho así en la calle, presentándose como ya profesionales. No podemos pedir de los 130 estudiantes que son de la promoción, toditos entren a la universidad. Eso es difícil, imposible. Jamás ninguna institución educativa de cualquier colegio, sea el más grande, prestigioso del Don Bosco, La Salle, San Calixto, allá de la ciudad, todos van a ingresar a la universidad. Difícil, nunca, ya eso no hay, no existe. Vamos a pedir de aquí por lo menos el 20, el 30, es imposible todos que entren a la universidad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué se está formando el estudiante. Hay muchos estudiantes que yo hoy preguntaba a los de tercero qué he pasado con ellos y les daba unas preguntitas, decía, oye, ¿qué pasa el estudiante después de clases? ¿Qué hacen los estudiantes? Se toman, se pelean por una chica, están en... Hay infinidad de... Si leyeran las cosas que hacen. ¿De dónde parte? Desde la familia. Yo también tengo mis hijos, tengo mi familia. No es echarle la culpa a los papás, sino, como decías, hay que ver integralmente la familia. Le estamos apoyando, le estamos controlando a qué hora llega, a qué hora sale, la situación económica de ustedes, los papás. El estudiante B también dice, oye, voy a salir bachiller, ¿para qué? ¿Para qué voy a salir bachiller? ¿Para ser solamente chofer? Entonces no le doy mucha importancia a los estudios. Pero el estudiante que dice, voy a ir a la normal, voy a ir a un instituto técnico, voy a ir a un instituto militar, hay muchos militares aquí. Ayer me encontraba, iba a la normal, 8 estudiantes de la España están estudiando en la normal del Alto. Profesor, ¿cómo está? Yo no les reconozco. ¿De dónde? De la España. Ah, bien. Sigue estudiando. A la Simón Bolívar, hay estudiantes. Son varios exalumnos que también ya son nuestros colegas, son docentes también. Están en institutos militares. O sea, pero también hay estudiantes que se han dedicado al negocio. Por eso hay que un poquito averiguar, hacer un estudio, decía don Benito ahí, hacer un estudio, a ver el estudiante para qué se está formando. Y es bueno las críticas que hacen ustedes. El profesor que está charlando también sabe por qué está charlando, ¿no? El profesor que no está enseñando bien, que no está revisando sus tareas correspondientes, les he dicho a los de sexto, a veces el estudiante sabe qué hace, se amanece haciendo una tarea, van a ver, se amanece y el profesor no va a leer todo. ¿Sí o no? Imagínense leer todo, le va a costar una semana. Está muy bien, le califica. Y al estudiante que dice, me he sacrificado para escribir tanto y el profesor, caramba, me coloca tanto. Y el que se ha copiado ese ratito tiene a veces más nota que el que se ha sacrificado toda la noche. Ocurre muchas cosas con respecto a la educación, y así es integrar la educación correspondiente. Entonces, yo quisiera pedirles, para no entrar en discusión que si enseña o no enseña, primero fijémonos en nuestros hijos. Las palabras que son de disparates que hablan los chicos a veces vienen desde la casa. El papá que está, que escucha de la calle. ¿No ve? Difícil que un docente le enseñe un disparate. Tienes que gritar así en el curso. Es bien difícil, ¿no? No hay eso. No, no vamos a encontrar. El estudiante escucha en la calle, se encuentra con los alumnos, con sus amigos que están en la calle, no solamente de esta unidad, sino de otras unidades. La anterior hemos visto otros muchachos que han entrado al colegio sin darse cuenta y ya estaban con los hijos, ¿no? ¿Qué tipo de amigos tienen mis hijos? Hay que darse cuenta también en la casa. ¿A qué hora llega? ¿Con quiénes camina? ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos formando todo ese tipo de personas. No es individualizado la educación que tenemos aquí en el Colegio España. Es colectivo, es casi con grupos que vamos a trabajar. A ver, hay grupos que quieren trabajar, hay otros grupos que no quieren trabajar. No estamos en grupos que les damos vayan a hacer, sino hay que ver el contexto que tenemos dentro de la Unidad Educativa España. Es cierto que hay, voy a referirme a otro punto, es cierto que hay el pensum en la universidad, venden en la calle, pero no así la currícula correspondiente. ¿Qué es lo que se va a dar? No, porque eso ya es de cada universidad, de su secreto, digámoslo así, ¿no? ¿Qué van a dar? ¿Qué materias? ¿Cómo lo van a dar? Es difícil. Pero el estudiante aquí en el colegio, yo les digo con toda certeza, no quiere aprender, quiere lo más fácil. Yo les he dicho así, a ver, les voy a dar tarea. Pónganse, yo soy profesor de filosofía, lógica, que van a llevar sí o sí a la universidad. Antes, cuando hace 10 años, aunque sea un palo, agarrábamos el docente, aprenda. Ahora no se puede. Pero ahora lógica, aprenda. No pueden lógica, que es lo básico dentro de la universidad. Y les cuesta aprender. Les cuesta aprender, estudiantes, captar. Porque cuando entras a la universidad, los exámenes son pura lógica, puro razonamiento. Y le cuesta razonar al estudiante. Y hacer, quiere lo más fácil. Si le va a dar el profesor de matemáticas 2 más 2, está bien, feliz y contento. Yo digo, 10 ejercicios van a hacer. No, mucho, un hito nomás, 5, mucho va a ser. El estudiante, les he dicho a ellos, tiene que pedir lo más difícil. Aquello que le hace doler la cabeza, eso tiene que pedir. No tiene que pedir lo más fácil. Tiene que pedir ejercicios que le hagan despertar el razonamiento, pero el estudiante no quiere. Y si le damos, yo creo que debe ocurrir matemáticas, solamente dice, me voy a copiar. O no he podido, porque ni siquiera he intentado realizar. Hay docentes también que a veces se cierran en no enseñarles, en no darles lo que deberían de dar, es cierto. Pero también hay estudiantes muchas veces que no quieren aprender, que no quieren lo más fácil. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos a pedir ejercicios que sean difíciles. Por eso a veces hay problemas en la casa. Estos ejercicios nos ayudan a razonar y resolver problemas dentro de lo que es la educación, dentro de lo que es la familia. Algún día ellos, como ustedes, van a ser padres de familia, dirigentes, y no se dan cuenta todavía. No ven el futuro. No ven para qué están estudiando. Yo quisiera a los papás que nos ayuden aquí a que los chicos, sus hijos, nuestros hijos, yo también tengo 2 en la universidad, vean para qué están estudiando. Si van a darle más matemáticas, que estudien más matemáticas. Ya entonces, como comisión pedagógica nosotros, veramos todo ese aspecto pedagógico de los chicos y de los docentes sobre todo. Ya, entonces, podríamos hablar muchas cosas de nuestra educación, pero voy a ceder a mis colegas para que continúe haciendo una reflexión y si hay que disculparse de algún momento que hemos dado, también lo vamos a hacer como docente. Muchas gracias. ¿Algún profesor también que quiera participar? Profesores, sobre las observaciones, después a las observaciones, un compromiso de cambio de conducta. Bueno, para